Isidro Añorbe Sánchez, soy el presidente del colectivo Equidad y Participación Comunitaria. El día de hoy es para hacerles saber que ya tenemos sentencia a favor del amparo indirecto que se presentó en contra de los actos discriminatorios del Congreso Local del Estado. Este amparo se presentó el año pasado, el día 28 de agosto. La sentencia a favor dice que el artículo 120 constitucional, artículos 22 y 68 son inconstitucionales y violatorios al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Además dice que estas leyes excluyen injustificadamente a las parejas homosexuales del acceso al matrimonio al permitir que solo lo puedan contraer las parejas heterosexuales. En la sentencia hace alusión a la acción de inconstitucionalidad 2, diagonal 2010, que dice que este precepto no alude a un modelo ideal que contenga como propuesto el matrimonio heterosexual y cuya finalidad es únicamente la procreación. Además dice que la Constitución ordena la protección familiar y esto no solamente esto incluye además a las familias homoparentales con o sin hijos, familias formadas por padre e hijos, familias formadas por madre e hijos o familias extensas. Además, en esta sentencia ordena a la oficial del Registro Civil de Xochitepec del Estado de Morelos que case a estos dos chicos a la brevedad posible. Estamos esperando que el Registro Civil nos notifique y nos llame para poder agendar la fecha que se llevará el acto. Esta fecha se va a celebrar el día 17 de mayo, haciendo alusión al Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual, y será celebrada en un lugar público donde podrán asistir diversas ACs o colectivos del Estado y del país. Este recurso legal es una manera, digamos, de avanzar en términos reales frente al freno que hay en el ámbito legislativo. O sea, no hay avances en materia de matrimonio igualitario, aunque sabemos que está la propuesta, pero está ahí como detenida. Y entonces este recurso que se presenta a nivel federal implica avances en términos reales. ¿Es la primera pareja y la única que ha metido este recurso en el Estado? Es la primera, pero no es la única. Actualmente también está la sentencia a favor en el municipio de Cuernavaca. Sé que salió a favor, pero no tengo más información. También en este mes, hace dos semanas, se presentó un amparo para el municipio de Ayala, esto con la finalidad también de hacer más presión. Estamos esperando que nos lleguen más parejas que quieran casarse y vamos a seguir con la misma estrategia, pero ahora ya con esta sentencia vamos a incidir de manera política en el Estado. Además, estamos haciendo un llamado especialmente a diputados del PRI y PAN, el diputado del PRI en especial, que es el diputado Isaac Pimentel, que como ya saben, parte de su distrito es la ciudad de Ayala, donde ya se solicitó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Esto qué quiere decir? Que el diputado tiene que entrarle al debate y tiene que estar a favor, porque los ciudadanos que están en su distrito están exigiendo de esta manera que apruebe esta reforma. ¿Qué se sabe de los avances dentro del Congreso local? Porque digo, sabemos que a nivel estatal, con este gobierno de Graco Ramírez, pues se han hecho pronunciamientos, se han hecho convenios, se han firmado convenios y sobre todo pues está ya la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual. O sea, hay una intención y en materia de políticas públicas de avanzar en estos temas y sin embargo en el Congreso sigue detenido. ¿Qué noticias hay para este 2014 que se pueda avanzar en este tema? En este 2014 esperamos que se apruebe ya esta reforma para que el matrimonio igualitario sea una realidad para todos. La estrategia que nosotros estamos siguiendo es es política, jurídica y social. No quiere decir, no es una estrategia discriminatoria como han dicho ciertos grupos, es una estrategia diferente, una herramienta que se nos abre a partir de la reforma constitucional del 2011. Entonces, estamos haciendo uso de las herramientas legales que nos ofrece la Constitución. Y a nivel social, como organizaciones civiles, ¿qué trabajo se ha hecho? ¿Cómo ves la respuesta de la gente en general? Sabemos que los derechos pues no se ponen a consideración de una encuesta o de un plebiscito y demás, pero ¿cómo se trabaja también a nivel social para que el día que llegue la reforma constitucional en materia de matrimonio igualitario, pues también fuera haya por parte de las instituciones, pero también a nivel cultural, social, pues haya una respuesta favorable? Okay. A nivel social, por parte del gobierno, se están haciendo, como ya acabas de mencionar, diferentes políticas públicas a favor de la no discriminación, y lo que estamos haciendo por parte de los colectivos es seguir con diferentes estrategias desde nuestras trincheras. Una de ellas fue el año pasado, el diputado Jordi Meseguer Gali presentó una reforma al artículo 2 constitucional, donde por primera vez se establece con todas sus letras que está prohibida la discriminación por orientación sexual. Yo creo que es un avance. Este camino es largo, no es nada más el amparo, también es ir adecuando toda la Constitución del Estado de Morelos. En todas las reformas se tiene que hacer un cambio en el registro civil, en los requisitos, empezando desde ahí, porque te pide hombre y mujer, en los formatos donde tú vas y pides un formato y te dice datos del contrayente, datos de la contrayente. O sea, se tiene que hacer todo un trabajo. Esta sentencia implica más trabajo, implica que la sociedad civil esté más aguerrida con el tema, porque no nada más es la sentencia y que se case esta pareja y las que vengan, es trabajar con los diferentes órganos judiciales y de autoridades que tienen la capacidad para hacer que esto sea una posibilidad. Actualmente ya tuvimos reuniones con el director estatal del Registro Civil, está dispuesto a trabajar con sociedad civil para ver la manera de modificar los formatos de una manera incluyente, que lo tiene que hacer porque en el acta no puede decir nombre del contrayente y nombre de la contrayente cuando son dos mujeres o dos hombres. Entonces estamos ya empezando con eso en pláticas y esperando que nos notifique el Registro Civil de Xochitepec.